Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí otra semana más dispuestos a traeros lo mejor del misterio, emitiendo desde Valencia, desde Gestiona Radio Valencia, ya sabes, nuestra casa y también la tuya, por supuesto. Y antes de empezar el programa de esta tarde, quiero informaros de algo curioso. Hoy es 11 del 11, o sea, 11 de noviembre, y este, casualmente, es nuestro programa número 11 de la segunda temporada de Canal del Misterio. Así que, bueno, 3 11 tenemos hoy. Estoy segura de que tiene que ser un buen augurio del programa que nos espera esta tarde. Vamos a hablar con Clara Tahoces sobre su última novela. Vamos a tener la actualidad, como siempre, el consejo de la semana. Y vamos a tener la sección El Templo, que ya sabéis que viene siempre de la mano de nuestro compañero Manuel Fernández. Y también vamos a hablar con Estíbaliz García sobre la mente creativa. Un programa muy completo, como veis. Os recuerdo que visitéis nuestra web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que votéis nuestros programas, que le deis a me gusta en iTunes, en iVoox, en cualquier plataforma desde la que nos escuchéis, ayudarnos a difundir el programa y que así pues cada día más gente conozca Canal del Misterio, que ya somos una gran familia, ¿eh? Una gran familia. Ah, importante, os recuerdo la app gratuita de Canal del Misterio. Si vais a Google Play, ponéis en el buscador Canal del Misterio y desde ahí os podéis bajar nuestra app. Ahí, en esta app, tenéis todas nuestras redes sociales, tenéis un chat, tenéis la posibilidad de escucharnos en directo, de escuchar los programas ya pasados, ya emitidos, y poneros también en contacto con nosotros, que eso también lo queremos. Queremos que nos contéis vuestras experiencias, vuestras inquietudes, vuestras dudas, cualquier cosa. Escribidnos a turrincondelmisterio@gmail.com. Y ahora sí, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Abrimos de nuevo el cajón de Nuria esta semana y nos encontramos en él el libro titulado La niña que no podía recordar, de la editorial Luciérnaga y escrito por Clara Tahoces. Clara, como ya sabéis muchos de vosotros, lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Es diplomada en grafopsicología, autora de 11 libros, entre ellos Sueños o El gran libro de las casas encantadas, y actualmente es redactora y reportera del programa televisivo Cuarto Milenio, al que todos estamos enganchados, por supuesto. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Pues encantadísima, como siempre, de que estés aquí con nosotros. Pues el gusto es mío, el placer para estar contigo y con tus oyentes. Regresas de nuevo, Clara, al género novelístico. Esta no es tu primera novela, porque ya pudimos leer Gótica o El otro, pero de eso ya hace bastantes años. ¿Por qué el regreso a este género y qué es lo que te ha movido a crear La niña que no podía recordar? Bueno, pues fíjate que sí que es verdad que hubo un paréntesis después del otro, que fue mi anterior novela, que salió en el año 2009, uh-huh. Y en medio de ese paréntesis pues publiqué dos ensayos, uno relacionado con Las casas encantadas, del que más hemos hablado contigo, sí. Y otro sobre sueños, ¿no? Uh-huh. La verdad es que este libro es anterior a esos dos, aunque parezca mentira. Vaya. Con luego modificaciones, es decir, es una novela de largo recorrido que llevo bastante tiempo escribiéndola, uh-huh. Pero las circunstancias personales pues al final no avanzaba. Entonces, bueno, mientras que no avanzaba, pues decidí escribir otros dos libros. Vamos, no es que lo decidiera, es que las circunstancias fueron así y entonces, bueno, sí. Lo que no quería era quedarme, digamos, parada, ¿no? Uh-huh. De no seguir escribiendo. Entonces, bueno, pues en ese momento me resultaba más sencillo meterme en el ensayo, que también es un tema, o sea, son temas que me apasionan. Y bueno, dejar un poco la niña, esta niña que no puede recordar, aparcada en un cajón como el tuyo, hasta que, bueno, pues ya terminé y luego pues el proceso que hay, sabes que hasta que terminas un libro, hasta que luego lo publicas, pues hay un lapso de tiempo. Claro. Y bueno, finalmente pues he visto la luz ahora, pero yo creo que bueno, también es una cosa buena para esta novela, es decir, que hay que dejarla reposar y hay que, bueno, pues que la novela lo importante es que salga lo mejor posible. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esa es la forma de proceder que he tenido, ¿no? Otra cosa es los motivos por los que escribo esa novela, que son diferentes, ¿no? Pues muchas veces cuando escribimos ensayo, tenemos a lo mejor un tema que también nos interesa mucho, sí. Y que a lo mejor incluso alguno de los casos, por ejemplo, del gran libro de las casas encantadas, podría dar para una novela, no cabe duda de ello, ¿no? Claro. Pero la novela pues es un proceso diferente, entonces aquí surge generalmente, en mi caso por lo menos, de la inquietud de preguntas que me hago yo, que no puedo dar respuesta y que son cuestiones que no tienen una salida clara para contarlas en un ensayo, y que sin embargo esas historias, si las novelas, cobran otro cariz, ¿no? Entonces, claro. Esto es un poco lo que pasa con La niña que no podía recordar. Uh-huh. Cuéntanos de cuál es la trama de la novela. Bueno, no me gusta mucho hablar de la trama, porque yo creo que así como en los ensayos te puedes explayar más, pues hablando de temas, de casos concretos, de cosas que en definitiva no estás destripando nada al lector, en las novelas pues pasa un poco lo contrario, ¿no? Sí, y a mí, sí. De hecho, en lo que es la cubierta de la novela, en la contracubierta, esas sinopsis que se hacen a veces que destripan todo el argumento, pues no me gusta mucho, porque yo a mí lo que me gusta es sorprenderme leyendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que te puedo decir que la novela pues está ambientada en dos épocas distintas, parte de la época de los 70, en 1971, cuando sucede algo que marca a una de las protagonistas, la que da título al libro, que es Sandra, que es una niña en ese momento muy pequeña y que, bueno, pues escucha una discusión entre sus padres. Ella no comprende lo que está pasando, no les ha oído nunca discutir tampoco de esa manera, y ella pues decide bajar, está durmiendo, se despierta, decide bajar y se acerca a la puerta que está cerrada, tras la cual sus padres están discutiendo, y ella lo que hace es esa curiosidad de los niños, ¿no?, que acerca su ojo a la cerradura para ver lo que está sucediendo al otro lado, y ve algo, esto no estoy destripando mucho porque esto se ve en la primera sí, página del libro, sí, sí. Algo que ella ve, algo que claro, el lector no sabe y no va a saber hasta prácticamente el final de la novela, uh-huh. Que le marca de una manera negativa en su vida, de tal forma que incluso pues es unas emociones tan fuertes que no puede gestionarlas, y menos a esa edad. Y entonces lo que ocurre es que ella olvida. Es decir, sabes, cuando hay un trauma importante en la vida de alguien, tienes varias opciones, ¿no? Hay gente que no puede olvidar esas cosas que suceden, y hay gente que decide, no es que decida, o sea, simplemente es un proceso que bloquea ese recuerdo. Sí. Y que es un recuerdo que le produce, desde luego, ansiedad. Es decir, en cuanto se toca ese tema, ella se pone muy nerviosa, pero no consigue recordar qué es lo que ha visto. Uh-huh. Y esto le marca bastante, porque ella, pues, digamos que tiene incluso estos síntomas del estrés postraumático, ¿no? Que, sí. que realmente la persona a lo mejor no está consciente de lo que ha vivido, pero sí que su organismo reacciona de manera física, ¿no? Y esto es lo que en principio va trazando una de las historias. Luego hay otra historia que parte ya en la actualidad, en el año 2006, cuando se inician en Madrid las obras, la remodelación de la famosa M30, ¿no? Es un anillo que rodea la ciudad de Madrid y sí. que permite pues desplazarse, en vez de ir por el centro mismo con los semáforos y tal, se va rodeando la ciudad. Y hay diferentes salidas que te conducen a diferentes lugares de Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues durante estas remodelaciones que se produjeron, que además duraron bastante tiempo en Madrid, en la capital, fueron muy incómodas y molestas para los madrileños y para quienes visitaban Madrid en aquellas épocas, pues se removieron miles de toneladas de arena, de piedras, de cascotes, etcétera, para hacer esta es una soterración de la M30, ¿no? Sí. Y lo cierto es que en aquella época, pues la verdad es que empezaron a salir una serie de restos arqueológicos de diferentes etapas, de diferentes épocas de Madrid, que dan cuenta de un pasado que Madrid tiene. Evidentemente Madrid es una ciudad con un pasado importante, ¿no? Y esto es algo que yo ya recojo también en la Guía del Madrid Mágico, hablando de muchas de esas, de ese pasado incluso mítico, ¿no? De la ciudad de Madrid. Y bueno, pues partiendo de esa base, de esos hallazgos que son verdaderos, que se pudieron ver en una exposición en la capital, hago pues un poco un ejercicio de imaginación, ¿no? De un objeto que aparece, unos objetos que podría haber aparecido uh-huh. en entre esas piedras y cascotes. Es una pulsera de oro que bueno, a partir de que empieza a conocerse que esa pulsera ha salido a la luz, parece que hay una serie de hechos un poco siniestros conectados con ella. Estas dos historias, aparentemente la de la niña y la de la pulsera, no están relacionadas, son capítulos que están intercalados, ¿no? Que van contando por un lado esa historia de esa niña que va avanzando en el tiempo, esa niña se va haciendo mayor, etcétera, y la historia de lo que va ocurriendo con la pulsera en la actualidad, hasta que al final se funden en una sola historia y todo cobra un sentido, ¿no? Pero como comprenderás, no puedo contarte mucho más. No, claro. Claro, claro, lo entiendo perfectamente. Pero sí que vamos a enlazar esto con una de las preguntas que aparece en el libro, que es si un objeto puede tener memoria, Clara. Sí, bueno, esto viene de una frase que me hizo amablemente el escritor Javier Serra, que yo admiro y además tengo muchísimo cariño en lo personal, uh-huh. que, bueno, pues él se pregunta, ¿no? Si un objeto puede tener memoria en el sentido de que ese objeto tenga una cierta carga, ¿no? Un cierto peso por sí. su pasado, y que esto ya lo añado yo, ¿no? De que los propietarios posteriores de un objeto puedan experimentar infortunio, vamos a decir así, que es un poco lo que es la teoría, siempre de manera supuesta, de los objetos malditos, ¿no? De que un objeto pueda atraer la mala suerte al portador. De hecho, hay casos, bueno, sabemos de objetos que aparentemente tienen esa fama. Digo esa fama porque hay algunas historias que no están del todo comprobadas, sí, o quizá falta sí. información suficiente, o quizá se ha exagerado parte de esa información y se ha creado una especie de leyenda negra, ¿no? Como sí. puede ser el famoso diamante Hope o diamante azul, que es un diamante que también va pasando por diferentes portadores, va llegando a casas reales europeas y a diferentes propietarios, casi siempre, evidentemente, con cierto caudal económico, porque es un diamante muy valioso y muy raro por su uh-huh. color. Y que al final, lo cierto es que ese diamante, con el paso del tiempo, el último propietario lo que hace es meterlo en un papel de estraza, enviarlo al Museo Smithsonian en Washington y donarlo porque pues la carga supuestamente maléfica del objeto, pues no lo quiere tener ya consigo, ¿no? Claro. Y hay objetos como, te he puesto este ejemplo, ¿no? Como el del diamante azul, pero hay otros objetos que también pues tienen esta fama. Entonces, bueno, como todo hay una parte de leyenda, o sea, sobre todo cuando son objetos muy conocidos o tienen una cierta historia, un pasado largo detrás, ¿no? Uh-huh. En los que hay este tipo de situaciones o que personas puedan llegar a incluso a sugestionarse de que ese objeto les trae mala suerte, ¿no? Sí. Sabemos, por ejemplo, si yo ahora te regalo a ti un anillo y te digo, oye, mira qué anillo tan bonito, te regalo y tal, si yo te digo que lo he comprado en una joyería o no sé qué, pues bueno, tú me das las gracias seguramente, ¿no? Y sí, te estarás encantada con tu anillo si te gusta, ¿no? Uh-huh. Pero si yo te doy el anillo y te digo, mira, es que este anillo lo encontré en un mercadillo porque había pertenecido a una mujer que perdió a su marido y luego ella contrajo una enfermedad terrible, no sé qué, si yo te empiezo a contar una historia, que a lo mejor ese objeto lo he comprado en una joyería, pero yo te cuento esa historia y te lo regalo, y ese objeto lo ves como que aparentemente no está nuevo del todo, que tiene algún tipo de, como de uso, ¿no? Uh-huh. Notas que ha sido usado, pues es posible que la mente, la sugestión, obre, claro. Uh-huh. Sí, obre cierto peso allí, ¿no? Que obre un cierto peso y haga que tú, en cierta medida, pues si de repente al darte el objeto coincide que te ocurre algo malo, pues a lo mejor lo asocies, ¿no? Uh-huh. Y esto es muchas veces lo que ocurre, el mecanismo de la sugestión es muy potente en este sentido, es como la maldición, entre comillas, del brujo de la tribu, que te señala con un hueso y te dice, tú te vas a morir, porque te estoy señalando con un hueso, ¿no? Si tú no ves esa acción, si tú no tienes esa creencia y no le das importancia, pero en determinadas zonas, en lugares concretos donde este tipo de acción mágica, entre comillas, ¿no?, tiene mucho peso, la persona a la que le señalan con el hueso pues termina enfermando y muriendo, ¿no? Sí, sí. Pues un poco sería el mecanismo parecido con los objetos malditos. Uh-huh. ¿Y recuerdas tú, Clara, algún caso de tantos que has llevado en el que hayas podido investigar algún objeto supuestamente maldito? Bueno, yo he conocido casos indirectos que me han llegado a través de terceras personas de lo que me decían, ¿no? De objetos familiares que a lo mejor han tenido, incluso el objeto llega de una manera que no saben bien su origen y que a raíz de eso pues sienten como si ese objeto tuviera algún tipo de carga negativa, pero claro, no llegando a extremos, ¿no? Como puede ser el del diamante azul o puede ser el propio de la pulsera que narramos en la novela. Uh-huh. También habrán objetos benditos, ¿no?, en vez de malditos. Claro, en realidad es una dicotomía, porque ahí, igual que tenemos esta serie de objetos que aparentemente pueden dar mala suerte al portador, o siempre con la presunción, ¿no? Uh-huh. También tenemos que a lo largo de la humanidad, o sea, tiempo, la humanidad ha perseguido objetos determinados por su carácter presuntamente sagrado. También ponemos aquí el presunto, ¿no? Claro, claro. Como por ejemplo el famoso Grial, uh-huh, la búsqueda del Grial, que hay algunos que piensan que ni siquiera es un objeto como tal, sino que es un ideal, ¿no? Es una uh-huh idea. Pero sí que se ha buscado por su saciedad los objetos que se han considerado benditos por considerar que tienen una carga de poder positiva y que su portador adquiere un poder, ¿no? Y ya hablamos también, aquí metemos objetos como determinadas reliquias o determinados objetos de poder que han, en un momento determinado, han jugado un papel importante en la historia, la lanza de Longinos. Ese tipo de objetos también se han perseguido por lo contrario, es decir, no porque dan mala suerte, sino porque supuestamente bendicen, entre comillas, a quienes los tienen. Uh-huh. Pero fíjate que es curioso que esto es algo que quizá se venía haciendo siempre, pero que ahora con la red se amplifica y se puede observar mucho mejor, ¿no? Y es que hay otra serie de objetos que no siendo, es decir, que no es como alguien que te regala una pulsera y bueno, pues se la han regalado y punto, ¿no? Sí. Sino que persiguen esas personas determinados objetos sabiendo además que han pertenecido, o sea, no solo sabiendo además, sino precisamente porque han pertenecido a célebres asesinos, por ejemplo. Uh-huh. Hay un mercado en la red, además muy floreciente, con donde se pagan altas sumas de dinero pues por objetos como una colilla de Charles Manson, por ejemplo. ¿Qué ya dices? Madre mía. Sí, sí, sí. Es lo que llaman la murderabilia, es decir, la el colegionismo macabro, sí, del cual también habló la novela, porque todo esto está entroncado con la novela. Ajá. Y entonces, bueno, pues vemos ahí que pues hay gente que paga dinero por un escapulario que perteneció a un célebre asesino, o por un pelo de la cabeza de alguien que, uh-huh, también cometió determinados crímenes, o incluso se paga pues por fotografías, que son de las típicas fotografías que realiza la policía cuando llega a la escena de un crimen y que se filtran, no se sabe muy bien cómo, aunque es difícil que eso llegue a la red, pero llega a veces, ¿no? De escenas de crímenes, con los cadáveres ahí, y ese tipo de coleccionismo debe producir una gran satisfacción a quien lo tiene. En cambio, muchos de nosotros no querríamos tener eso ni hartos de vino, claro, en nuestra casa, ¿no? Claro, claro. Pues ellos pagan verdaderas sumas de dinero por estos objetos que realmente sería lo contrario a las reliquias, a los objetos sagrados en cuanto a que supuestamente les da la bendición, ¿no? Uh-huh. Bueno, queridos misteriosos, como dice Javier Sierra, el gran Javier Sierra, las novelas de Clara Tahoces son una invitación a plantearnos preguntas que pocos tienen el valor de hacerse. Lo que más sorprende, no obstante, es que en ellas encontramos respuestas que no esperábamos. Desde aquí, por supuesto, recomendadísima la novela de Clara Tahoces y, por supuesto, un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Clara, un placer, como siempre, el tenerte de nuevo en el programa y espero que nos visites pronto. Muchas gracias, Nuria. Un placer estar contigo y con todos vuestros oyentes. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Del misterio. Bueno, pues abrimos las puertas del templo y ya está con nosotros Manuel Fernández. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanita. ¿Qué tal estás? Bueno, como siempre, contenta y feliz de tenerte aquí en el programa. Igualmente, sabes que compartimos un trocito de sueños, de, en este caso de tus sueños, donde tú me invitas y yo me cuelo encantado. Sabes que siempre eres y serás bienvenido a ellos, Manuel. Vamos directos al cuento que nos traes titulado La gota de mar y vamos a escucharlo, como siempre, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Cuentan que hace mucho tiempo el mar se estrelló contra las rocas de un acantilado y dejó una sola gota sobre ellas. La gotita, al verse fuera del agua, se sintió muy sola y empezó a llorar. Tan fuerte lloró que una gaviota que volaba cerca la oyó y descendió para ver qué le ocurría. «No puedo volver al mar», dijo la gotita. Extrañada, la gaviota le preguntó, «¿Cuando estabas en el mar eras solo una gota?». La pequeña se quedó pensando y finalmente respondió que no, que cuando estaba en el mar era mar, porque estaba hecha de agua. Entonces continuó la gaviota, ¿ya no estás hecha de agua? Sí, insistió la gotita, pero no estoy en el mar. Si dices que estás hecha de mar, ¿no está el mar dentro de ti, además de estar fuera? Preguntó la gaviota. Entonces la gotita reflexionó y descubrió que, más allá del mar, ella misma era mar. Entonces, en lugar de mirar hacia afuera, miró hacia adentro, y allí encontró su alegría y su verdadero ser, en un océano de amor sin orillas. ¡Qué maravilla de cuento, Manuel! ¡Qué diferente es a veces, y a veces qué similar, el mirar dentro o mirar fuera, ¿verdad? Tú sabes que yo suelo hablar bastante de estos dos viajes que solemos hacer y yo tengo particular predilección por este cuento porque Porque lo creé además basándome en la historia arquetípica del regreso a la fuente. Cuando nosotros pensamos que lo que nos satisface está fuera de nosotros, hacemos la búsqueda externa. Todos la estamos haciendo en este momento. Nosotros deseamos por todos los medios conseguir lo que nos hace felices, o por lo menos lo que nos da un poco de satisfacción, ¿no? Estar cerca de las personas que nos proporcionan seguridad, con las que nos sentimos cómodos, y todo lo contrario, alejarnos de todo aquello que no nos produce placer. En cambio, si tú en algún momento comprendes que lo que te hace feliz está dentro de ti, entonces haces esa búsqueda interna. Y la haces precisamente porque has comprendido que la verdadera felicidad, que la respuesta a todas tus preguntas y que además la total satisfacción está dentro de tu alma. Y a esas personas se las conoce como, cuando hacemos este viaje interior, pasamos a ser místicos. Porque hemos dejado de buscar fuera lo que llevamos en nuestro interior. Y en este caso es como la gota, esa gota que desea volver al mar porque ha comprendido que su esencia es sagrada y porque su esencia sagrada deja de llorar. Verás, hermanita, yo cuento, siempre que cuento esta historia, añado otro pequeño cuento, otra pequeña vivencia. Y es que ayer yo fallecí en un accidente de tráfico. Y sin embargo, esta mañana he vuelto a nacer como cualquier niño en algún hospital. Antes de eso, fui hierba y fui comido por un ciervo, que a su vez devoré cuando me reencarné en un tigre, al que mató, sin embargo, un cazador, al cual yo amo más que a nadie, porque ahora soy su hijo. La sabiduría, hermanita, está en comprender que todo soy yo, yo en todas partes. Pero ojo, cuidado, un yo que también eres tú. Cuando la conciencia individual se encoge, la conciencia cósmica se expande. Por tanto, quien quiere ser todo, primero debe de esforzarse sinceramente por ser nada. Ibn al-Arabi, que ya hemos hablado de él en algún programa, que fue uno de los poetas contemplativos más grandes de todos los tiempos, en cuyas obras se inspiraron religiosos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, aseguraba que el ser humano no existe, ni ha existido, ni existirá. No obstante, si buscamos el nombre con el que Dios se revela a Moisés, recuerdas que era Yo Soy. Es decir, que el único que tiene existencia es Dios. Es decir, que lo único que existe es el mar. En tanto que nosotros no despertemos, seguiremos cometiendo idolatría, viendo el mar como diferente de nosotros, como le sucede a la gota del cuento, que no para de llorar. Y hasta que no comprendamos que nuestra existencia es el reflejo en el espejo del mar, seguiremos muriendo hasta que se terminen todas las muertes y hasta que la realidad revele que nosotros estamos hechos de agua y que nosotros somos el mar, pero que para ser el mar primero tienes que dejar de creerte una gota. Bueno, Manuel, nos dejas sin aliento, sin respiración y sin palabras, porque, como siempre, nos haces volar contigo. Contigo y con tu voz, porque tengo que decirlo una vez más, pero es que tienes una voz maravillosa. La verdad, todos estamos aquí como, no sé, ¿cómo diría? Como encantados, ¿eh? Como bajo un encantamiento, porque tu voz, desde luego, es mágica. Pero tú sabes por qué. Porque la juntamos con tu risa y así los dos hacemos una mezcla imparable. Bueno. Vale. Bien. Bueno, no creo que sea tanto por eso, pero bueno, vale. Ah, te he devuelto la flor, chica, lo siento. La recojo. Manuel, como siempre, antes de marcharte, pues danos tus datos de contacto. Pues evidentemente en nuestra app del Canal del Misterio, la página del Canal del Misterio y de forma más personalizada, La Taberna del Derviche en Facebook, o ya sabéis, mis libros, 50 cuentos universales para sanar tu vida, o 99 cuentos y enseñanzas sufíes. Ahí hay parte de mi alma. Manuel, hermanito, buenas noches y hasta dentro de muy poquito. Buenas noches, que Dios te bendiga, hermanita, y que Dios nos bendiga a todos. actualidad en Canal del Misterio. Y llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Vamos con la primera noticia que nos traes esta tarde y dice así: amanece una playa llena de misteriosas esferas de hielo. Así es. Esto ocurrió hace unos 10 días en la playa situada en las cercanías de Naida, en el Golfo de Obi, en Siberia. Y tal como han informado algunos habitantes locales al periódico The Siberian Times, la zona estaba llena de extrañas orbes del tamaño de pelotas de tenis y otras más grandes comparables a pelotas de baloncesto. Uno de los testigos afirmó que estaban todos en un único lugar, como si alguien los hubiera dejado ahí. Este fenómeno nunca antes había ocurrido en la región, aunque un fenómeno similar apareció en el lago Michigan en 2014, también en Finlandia y en otros países nórdicos. Personal del ayuntamiento de Naida dijeron estar muy sorprendidos y afirmaron que mucha gente solo lo creyó cuando lo vio con sus propios ojos. Por su parte, Sergei Lysenkov, del Instituto Ártico y Antártico de Investigación, explicó que se trata de un extraño fenómeno natural, que como regla, primero se forma hielo medio fundido, luego el viento, las olas y la temperatura llevan a la formación de esas bolas. Este fenómeno puede ocurrir en otras zonas circumpolares, siempre y cuando el mar esté tranquilo y el hielo esté medio fundido. Dejaré un vídeo y fotos en el grupo de Canal del Misterio. Perfecto, qué extraño fenómeno, la verdad. Y bueno, hablando de extraños fenómenos, vamos a la siguiente noticia. Y es que el 14 de noviembre tendremos la superluna más grande en 70 años. Sí, Nuria, efectivamente. Este mes de noviembre la luna se acercará a la Tierra mucho más de lo habitual. Un evento que no se repetía desde enero de 1948 y que supondrá que la veamos mucho más grande de lo que se acostumbra. Este fenómeno, que tendrá lugar en las vísperas del 14 de noviembre, se explica gracias a la órbita elíptica de la Luna, porque nuestro satélite se encontrará muy cerca del punto de su órbita más cercano a la Tierra, concretamente 48.280 kilómetros más cerca que cuando se encuentra en el punto más lejano, llamado apogeo. De esta forma, la Luna está mucho más cerca de la Tierra que habitualmente, y recibe luz solar directamente que refleja y hace que se vea un 30% más brillante y un 14% más grande nuestro cielo. Esto se conoce como superluna, o más técnicamente, luna de perigeo. No obstante, las superlunas son relativamente frecuentes. La última, de hecho, tuvo lugar el pasado 16 de octubre, y después de la gran superluna de este 14 de noviembre, tendremos otra el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, esta es especial, porque según un comunicado de prensa de la NASA, la luna llena no volverá a estar tan cerca de la Tierra hasta el 25 de noviembre de 2034. Así que, si quieres verla, Nuria, podrás hacerlo durante toda la noche, y es aconsejable desplazarse a un lugar oscuro y alejado de contaminación lumínica. Yo no me la voy a perder, María. Tú imagino que tampoco. No, por supuesto que no. Y pasamos a la última noticia que nos traes esta tarde, María. Y dice así: Cervantes es el protagonista de la 16ª edición de la Semana de la Ciencia. Así es, Nuria. Universidades, museos, organismos públicos, centros de investigación, ONG, fundaciones y administraciones madrileñas conmemoran el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, participando en la Semana de la Ciencia de Madrid dedicada al autor. Promovida por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a través de la Fundación Madrid más D, acerca desde hace años la actividad científica y investigadora al público general a través de talleres, charlas, exposiciones, proyecciones de películas, visitas guiadas y otras actividades. En esta ocasión busca rendir homenaje a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, a través de unas 1.000 actividades que comenzaron este lunes y se prolongarán hasta el 20 de noviembre. Todas las acciones programadas estarán marcadas por la figura del escritor español, con el objetivo de divulgar y fomentar la investigación acerca de su vida y obra en un contexto histórico y literario. Los interesados podrán acceder a todas las actividades que la Semana de la Ciencia ofrece a través de su web www.madridmasd.org/semanaciencia, o si lo prefieren, también pueden hacerlo a través de la app gratuita. Por cierto, tras su periplo madrileño, la Semana de la Ciencia visitará otras ciudades como Valladolid, Córdoba y Oviedo. Pues me parece fantástico. Aquí apoyamos el arte, la ciencia y todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿verdad, María? Exactamente. Todo lo que sea divulgación es muy importante. Uh-huh. María, siempre nos mantienes ahí al tanto de la actualidad. Y antes de irte, tus medios de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Espiritualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la espiritualidad y ya está con nosotros Estíbaliz García. Buenas tardes, Estíbaliz. Hola, Nuria, muy buenas tardes. Esta tarde vas a hablarnos de la mente y de su potencial creador del que tanto se habla, porque, bueno, es posible transformar tu realidad con solo desearlo, ¿verdad? En principio sí. hoy en día la ciencia ya nos ha confirmado que no solo no usamos toda nuestra capacidad mental, sino que todos los sentimientos que se generan en nuestra mente tienen una influencia directa en nuestro organismo, que es lo que se conoce como psiconeuroinmunología. Al respecto hay un cirujano bastante famoso, que se llama María Alonso Puig, que nos ha hablado bastante de este tema y ha salido bastante en la televisión. Sí. Y él nos habla de una manera más sintetizada de cómo nuestro estado emocional llega a condicionar nuestra salud física e incluso nuestra predisposición en la vida. Todo de lo que él habla, ya os comento que está demostrado científicamente con muchos estudios y observaciones en pacientes reales. Por lo tanto, si la ciencia admite todo esto bajo prueba científica, hay una serie de posibilidades que nuestra mente es capaz de transformar, tanto a mejor como a peor, por supuesto. Claro. ¿Y se puede de alguna forma ejercitar la mente creativa, Estíbaliz? ¿Hay algún tipo de técnica que puedas utilizar para ejercitarla? Hay varias técnicas desde hace años que trabajan con este concepto, que nos puede sonar en principio un poco abstracto, pero si vamos a ver autoras como Connie Méndez, con Metafísica 4 en 1, que fue bastante famoso ese libro, sí, o la famosa Louise Hay, que sí que la conoce más gente, tiene títulos como El poder está dentro de ti, o Usted puede sanar su vida. Estos libros se enfocan en cómo podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestros pensamientos. Connie Méndez lo enfoca a nivel más genérico y Louise Hay se centraliza más en temas de salud, que es como ella empezó a trabajar todas estas técnicas. Sí. Pero si nos venimos un poquito más cerca, encontramos el famoso libro del secreto de Rhonda Byrne. Conocidísimo. Muy conocido. Sí, sí, sí. Y lo más curioso es que muchísima gente, igual que hubo un... como que la gente se emocionó mucho con este libro, de la misma forma se desencantó. Por eso un poco la gran pregunta de ¿por qué no funciona? ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Por qué yo no puedo conseguir lo que se habla en estos libros? Y bueno, claro, eso es lo que te iba a comentar, Estíbaliz, porque habrá mucha gente ahora mismo escuchándonos diciendo, sí, El secreto lo he leído, bueno, incluso lo he intentado poner en práctica, pero es que a mí no me ha funcionado. ¿Esto por qué es? Bueno, tenemos que pensar una cosa. Cuando nacemos y vamos creciendo en estos primeros años, creamos los cimientos de nuestra personalidad y nos hacemos un conjunto de pensamientos e ideas que inevitablemente vienen inculcados por nuestro entorno, que será también la base de lo que nos va a impulsar en el futuro. Evidentemente, luego nos hacemos adultos y en muchos ideales cambiamos las formas de pensar, pero de algún modo hay una idea original que se enquista en el subconsciente o en el inconsciente, que es lo que nos hace luego un efecto rebote cada vez que queremos crear una nueva realidad. Esto principalmente se suele hacer por fidelidad, ¿no? A papá o a mamá o al entorno, a los abuelos. Es como hemos crecido y es lo que hemos escuchado. Y aunque luego evolucionamos, pero siempre queda un resueno. El problema es que eso está en una parte a la que nos es muy difícil llegar. Ajá. Por ponernos ejemplos, pues bueno, ¿quién no ha escuchado cuando era pequeño? Pues el dinero se gana con mucho sudor y mucho sufrimiento. Sí. No todos los ricos son unos sinvergüenzas, o el amor no existe. Luego hay otra cosa que ya se enfoca mucho en mujeres y hombres, ¿no? Cuando es en entornos de muchas mujeres que han tenido malas experiencias, pues a las hijas siempre se les suele decir, pues que el mejor hombre colgado por ahí. Sí, sí, sí. O a los hombres se les dice, es que todas las mujeres son unas tal. Claro. Se dice y no se piensa, pero en una persona que está en pleno desarrollo, en un niño o en un adolescente, estas frases resultan muy tóxicas. Claro. Y al final, las conclusiones que generan en mi mente son: si no sufro o no trabajo duramente, no voy a ganar dinero. Es decir, el dinero no me va a venir de otra forma que no sea a través de un sufrimiento. O nunca me voy a convertir en una persona próspera porque no quiero convertirme en un sinvergüenza. O voy a tener dificultades en mis relaciones porque me cuesta relacionarme con los hombres y con las mujeres sin prejuzgarlos. Esto es un poco el ejemplo cuando hablamos a nivel genérico. Luego, si afinamos ya en casos en particulares, pues si incluimos la desaprobación específica, como él es, no vas a llegar a nada, si nadie te va a querer, eres un inútil, pues todo esto ya va creando más ideas negativas que se quedan ahí en el subconsciente y que todo junto pues va, hace bueno, un cóctel molotov. Entonces, claro, luego leemos el libro ya de adultos, con nuestras ideas individuales y con nuestras terapias o nuestras meditaciones, y hacemos de todo. Y yo cierro las páginas y me concentro y digo, atraigo a mi vida abundancia económica o quiero una relación de pareja amorosa y equilibrada. Entonces se hace un silencio, es decir, todo sigue igual. Pero lo cierto es que, para poneros un ejemplo claro, sería como si entráramos a un autoservicio a comprar plátanos, por ejemplo, y hubieran 200 estanterías con toda clase de productos, incluidos los plátanos. Pero hemos crecido sin saber exactamente qué es un plátano. No sabemos si tiene que ser verde, si tiene que ser amarillo, si tiene que ser rojo, porque cada uno de las personas que formaban nuestro entorno nos ha dicho una cosa diferente. Por lo tanto, no sabemos qué escoger. Lo tenemos a nuestro alcance, pero no sabemos enfocarnos porque no tenemos una idea clara de cómo tiene que ser. Y esto nos pasa en nuestras creencias también. Si queremos enfocarnos en algo y transformar nuestra realidad, pero no sacamos la idea preconcebida que hay grabada a fuego en nuestro subconsciente y la formateamos, es decir, metemos la información correcta, pues nos va a resultar tremendamente difícil conseguir esas cosas que en principio como ideales sí que queremos conseguirlas. ¿Y cómo podemos hacer esto, Estíbaliz? ¿Cómo se puede cambiar el arraigo de ideales que desde luego no nos favorecen en absoluto? Evidentemente, ahí estamos todos, la verdad. Difícil, yo incluida, ¿no? Yo la primera ahí, sí, para todo. Sí. Pero principalmente hay que apoyarse en algún tipo de terapia que nos ayude a revisar área por área. Esto es importante. No podemos hacerlo todo a la vez. No podemos, igual que un ordenador, sí que podemos formatearlo de una. En nuestros ideales y nuestros pensamientos, no. Tenemos que revisar área por área. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que coger la creencia que tenemos sobre el dinero y revisarla. Uh-huh. La creencia que tenemos sobre la salud y revisarla. Y así, área por área. Los hombres, las mujeres, las relaciones, el sexo, la prosperidad, el ocio, todo. La maternidad. Todo, todo, todo tenemos que revisarlo área por área. Hay que, digamos, segmentarlo. Porque voy a ver dónde tengo más limitaciones y dónde menos. Y otra cosa muy importante, apoyado siempre evidentemente, es reconocer de verdad qué es lo que pensamos. Ajá. Tú hoy en día coges a una persona y le dices, ¿qué idea tienes tú sobre el dinero? Te dice que es fantástica y maravillosa. Pero no es cierto. Hay que profundizar, o sobre tener una pareja, siempre todo el mundo dice, yo no tengo problemas con eso, pero ¿realmente no tienes problemas? Hay que profundizar y ver qué es lo que piensas de verdad. Cierra los ojos, concéntrate, y en automático hay técnicas que te ayudan con ciertas preguntas a llevarte ahí, a llevarte a lo más profundo de tu mente. Uh-huh. De repente abres los ojos y lo dices, pues el no tengo, por ejemplo, una persona que no tenga trabajo, ¿vale? ¿Y qué opinas tú sobre el trabajo? Pues que el trabajo está bien porque me ayuda a desarrollarme como persona, me ayuda a tener independencia. Muy bien, cierra los ojos, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacerte una serie de preguntas. Cuando realmente llegas al subconsciente, esa persona abre los ojos y te contesta, el trabajo es odioso. ¿Por qué? Pues porque no he podido disfrutar de estar con mis padres por culpa del trabajo, porque pasaban todo el día trabajando y yo entiendo que si soy padre o madre no puedo trabajar durante todo el día o no puedo tener un trabajo porque me va a subyugar a no poder estar con mis hijos. Uh-huh. Esto de repente puede ocurrir, ¿vale? Y entonces, si no sabemos reconocer qué es lo que pensamos realmente, nos es muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, también es importante reconocerlo. Claro. Y luego es importante también no coger y de repente, esto es como cuando tenemos que aplicar un tratamiento, ¿no? Cuando hay que aplicar un tratamiento en medicina, no se puede de golpe meter un tratamiento muy, muy salvaje para que no haga un efecto rebote. Con esto nos pasa lo mismo. No podemos empezar, por ejemplo, si tenemos un ideal muy negativo sobre nuestro cuerpo físico, empezar de golpe a hacerle afirmar a una persona, tengo un cuerpo perfecto y hermoso y me amo tal y como soy, porque va a crear un rechazo inmediatamente, porque es muy salvaje este tipo de, se confrontan en exceso, un rechazo importante sobre nuestro físico. Y de repente esta frase que no puede llegar a entrar. Uh-huh. Por lo tanto, un buen ejemplo sería elegir algo que nos guste, pues no sé, nuestro pelo, nuestras manos, sí, empezar a afirmar a través de ahí y hacer cuidar cada día pues ese pelo, esas manos que tanto nos gusta, es una buena forma de empezar poquito a poco para no invadir, digamos, lo que siempre hemos pensado, para ir haciéndolo de una manera progresiva. Y un poco pues para finalizar también, entender que corregir esos malos hábitos a nivel de pensamiento no es fácil, no es de un día para otro. Claro. Igual que una persona de un día para otro, no, cuando empieza a hacer ejercicio o empieza a hacer una dieta, no funciona de un día para otro. Uh-huh. Lo que hemos estado pensando durante años y años, que además se ha forjado en nuestra etapa de la infancia, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. La gente se desespera mucho con esto. Es que llevo 3 sesiones y no me funciona ya. Es que llevas 40 años pensando que tu vida es una mierda. Claro. O sea que sí a la visualización creativa, a hacerse responsable de lo que pensamos, a limpiar nuestros pensamientos y sobre todo con constancia siempre, ¿no, Estíbaliz? Efectivamente, eso es muy importante. Hay que ejercitar la mente y no solo para no perder la capacidad de nuestra mente que nos ayuda con el día a día, sino para no dejar que nuestra mente con esos pensamientos negativos nos condicione, que es lo que en muchísimas ocasiones ocurre. Sí. Bueno, pues Estíbaliz, la verdad es que ya sabes que nos encanta tenerte en el programa. Aprendemos muchísimo contigo y bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero antes de irte, pues danos alguna forma de contacto. Pues mi dirección de correo para todos los que tengáis alguna pregunta es terapiasdebolsillo@gmail.com y asociada también está la página de Facebook, es Terapias de Bolsillo, con la que va enlazado con mi blog y ahí también cuelgo cositas y bueno, cualquier duda que tengáis sin ningún problema podéis mandármelo. Próximamente también informaremos de cursos y charlas que vas haciendo, ¿verdad, Estíbaliz? Pues sí, ahí hay cositas previstas, así que os tendré informados de todo lo que vaya surgiendo. Claro, nos tienes que mantener informados de todo. Bueno, Estíbaliz, muchas gracias, compañera, y hasta la próxima. Gracias a ti, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya acabando el programa de esta tarde y ya con nosotros Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos. Encantado de estar aquí una semana más. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Pues me ha encantado porque, bueno, el libro se suma a la biblioteca virtual que tenemos todos los misteriosos, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, que ese debe caer en breve. Uh-huh. Y además el tema que nos ha presentado Estíbaliz García, pues a mí me parece maravilloso porque soy muy fan de que la gente crea en su poder y de que la gente crea que lo que es creer es crear, y es así, tanto para lo bueno como para lo menos bueno. Así que me encanta que hayan traído ese tema. Somos los magos de nuestro propio destino, ¿verdad, Juan? Totalmente. Lo que pasa es que no lo valoramos como debemos y luego la vida nos va dando bandazos. Así es. Y echamos culpas fuera cuando en realidad somos nosotros. Efectivamente, bueno. Efectivamente. Sabias palabras, Juan, como pero siempre. Y hablando de sabiduría, ¿qué te parece si consultamos ya a tus cartas sabias y a ver qué consejo nos dan para esta semana que viene? Venga, perfecto. Vale, pues Nuria, amigos, precisamente hablando del tema de la sabiduría y de cultivar y de buscar respuestas, pues esta semana aquí nos aparece el arcano del ermitaño. Vaya. Sí, que nos lleva justamente a pensar, a enfocar el consejo en el sentido de pensar, de reflexionar, de meditar, de buscar la ayuda, el consejo de alguien más sabio que nosotros, que puede ser nuestra conciencia superior, puede ser un amigo, un hermano, quien sea. Pero esta semana es importante tener un poco de cautela, un poco de precaución y sobre todo buscar eso, buscar... Seguramente esta carta, bueno, nunca es gratuita, ¿no? Pero seguramente esta carta nos puede haber aparecido esta semana, Nuria, porque tengamos ahí, estemos los misteriosos un poco como removidos buscando respuestas. Y es un poco un arcano que viene a decir, solo tienes que buscarlos donde es debido, ¿vale? Hace referencia también al silencio, al recogimiento, a la introspección, justamente para encontrar eso, respuestas. Y también a la cautela. Si no sabemos algo, mejor esta semana lo dejamos correr, si no tenemos claro algo, mejor no tomar decisiones. Es el momento más bien de parar y de ralentizar un poquito el proceso, más que otra cosa. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que ya sabemos que todos tenemos que hacer caso a las cartas de Juan, ¿verdad, misteriosos? Porque no falla. Hay que ver cómo nos ayuda a encarar la semana siguiente. Y Juan, ¿algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte, hacerte una consulta, hacerte una pregunta sobre esto, sobre las cartas o las runas? Dinos. Claro que sí, Nuria. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales. Tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y también tenemos un teléfono que es el 605-33-7291. Y en todas esas vías hay siempre un ermitaño dispuesto a escuchar y a solucionar dudas, ¿por qué no? Por supuesto. Bueno, pues Juan, ya lo dejamos aquí. Vamos a por la frase de la semana. Venga, a ver qué tal. Y ya hasta el próximo programa. Un beso fuerte, Nuria, a ti y a todos. Feliz tarde. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Ay, qué cortitos que se hacen los programas, ¿verdad? Es que se pasan volando estos 60 minutos. Bueno, solamente me queda que despedirme, pero antes quiero leeros un email que he recibido y que quiero compartir con vosotros porque la verdad es que ha sido muy entrañable. Lo envía Mari Carmen Puchal. Dice así: hola Nuria y equipo. Soy Mari Carmen, una oyente fiel de vuestro programa desde hace mucho tiempo. Quiero deciros y agradeceros el que estéis ahí cada semana. No sabéis la compañía que me hacéis. La soledad es muy mala y todos aquellos que la sufrimos sabemos perfectamente lo dura que es. Pero gracias a vosotros, gracias a escucharos, gracias a esa voz maravillosa que tienes, Nuria, por lo menos una vez a la semana me siento en compañía, me siento bien. Y es muy extraño porque sin ser escuchada, sino que soy yo la que os escucho a vosotros, parece que también me escucháis a mí. Parece que compartamos pensamientos y eso no tiene precio. Gracias por todo lo que me dais. Bueno, Mari Carmen, tengo que hacer de tripas corazón porque la verdad es que estoy muy emocionada por tu email. Gracias por dedicarnos tu tiempo, Mari Carmen. Gracias por estar ahí. Gracias por estas palabras tan bonitas, por esos sentimientos y por supuesto que sí, por supuesto que compartimos pensamientos y sentimientos. Por eso decía al principio que somos como una gran familia. Y es que es así, es la verdad. Bueno, seguid enviándonos emails y mensajes, que nos encanta. Y ahora vamos a por la frase de la semana. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.